Nehemías. Este es un resumen del libro de Nehemías en menos de 2 minutos. Las tradiciones judías y cristianas han sostenido que Esdras es el autor del libro de Nehemías, aunque Esdras citó porciones de los diarios de Nehemías. El libro fue escrito en el año 444 a.C. y cuenta con 13 capítulos y 406 versículos. El libro prueba la fiel y providente ayuda de Dios a su pueblo retornado por medio de líderes piadosos y dedicados. Nehemías, el líder cívico, y Esdras, el líder espiritual. Los capítulos 1 al 6 narran la reconstrucción espiritual y nacional mediante la reconstrucción del muro de la ciudad de Jerusalén. Los capítulos 7 al 13 describen las acciones que Nehemías y Esdras tomaron para conducir al pueblo a un avivamiento espiritual. El libro de Nehemías tiene grandes lecciones de liderazgo espiritual que merecen un cuidadoso estudio. Este ha sido un resumen del libro de Nehemías en menos de 2 minutos.